Gracias, muy buenos días para ti, el colectivo y la audiencia que se encuentra en sintonía. La enseñanza técnica profesional en el municipio de Vertientes ha tenido un grupo de transformaciones que actualmente se implementan. Para conversar un poco más sobre el tema, me acompaña María Isabel Escribano Acuña, quien es la subdirectora docente del Instituto Politécnico Agropecuario Cruce de la Trocha. Buenos días. Buenos días. ¿Cuáles son las principales transformaciones que se han implementado en la enseñanza técnica profesional? Realmente ya hace unos años que en la enseñanza se vienen implementando nuevas especialidades que en el caso de nuestro centro, bueno, tenemos las de Ascuba como mecánico operador de basculador y molino, mecánico operador de hornos y caldera y de casa de caldera. Además, a partir del déficit de profesores que nosotros tenemos en la parte de la enseñanza técnica, sobre todo en las asignaturas de la especialidad, pues nosotros, con los convenios que hemos hecho con las empresas del territorio, hemos logrado cubrir ese déficit con profesores de la producción que nos atienden los niños en las aulas anexas creadas, como es en la propia industria Panamá, como es el vegetalito, para la parte de servicio, en la parte de agronomía, el huerto municipal. En estos momentos, ¿cuántas especialidades existen en el Politécnico y al mismo tiempo qué matrícula tiene el centro? El centro hoy cuenta con 473 estudiantes. Tenemos un total de 7 especialidades de técnico medio y 8 de obreros calificados. Tanto los estudiantes de técnico medio como los obreros calificados realizan prácticas preprofesionales. ¿Cómo se desarrollan hasta la fecha? Ahora en el mes de febrero, los alumnos de segundo año obreros calificados realizaron sus pruebas finales de este segundo año. Desde el primero de febrero hasta el mes de junio, los alumnos están enfrascados en las POCO, que son las prácticas de calificación obrera. Se hacen en los distintos centros de trabajo, donde se aprende las habilidades propias de esas especialidades. Los 3 grupos que tenemos de Ascuba hoy están aquí en el Central de Vertiente y tenemos algunos niños en la industria de Batalla de las Guásimas. En el caso de los estudiantes de oficio agropecuario, pues están en las distintas bases productivas del municipio, bueno, aprendiendo la especialidad. Muchas veces sucede que algunos estudiantes y padres que están en secundaria básica no le dan la importancia que llevan las carreras técnicas. De ahí la necesidad de que el propio Politécnico realice con mayor fuerza la formación vocacional en esos grados. ¿Cómo se hace hasta la fecha? De hace unos meses para acá hemos logrado una unidad entre la secundaria básica, las empresas y la escuela. Se hacen puertas abiertas y conferencias donde fundamentalmente los especialistas y profesores también de experiencia que tenemos en las escuelas le dan ya a ese noveno grado una formación vocacional mucho más específica para dar el punto final a la selección de ellos para las carreras técnicas. Pienso que también los padres hoy tienen que ver que los estudiantes que pasan por nuestra escuela tienen la posibilidad incluso de continuar estudios. En la universalización hay carreras afines que se estudian y que nuestros estudiantes, muchos de ellos han terminado su técnico medio y hoy están en la universidad estudiando la licenciatura o la ingeniería. Y en el caso de los obreros calificados, terminan sus 2 años y pueden continuar estudios en nuestra escuela sin hacer ninguna prueba de ingreso, sencillamente para que se abra un grupo de técnico medio de esos alumnos que se han graduado de obreros calificados, el único requisito es que haya 15 estudiantes como matrícula y, por ejemplo, los que estudian en Ascuba hoy en esas especialidades de basculador, de casa caldera, pueden estudiar maquinaria azucarera. El que estudia elaboración de alimentos puede estudiar servicios gastronómicos o elaboración de alimentos, pero ya como técnico medio. Los estudiantes de agropecuaria pueden estudiar agronomía o veterinaria. Son carreras afín y que la resolución de continuidad de estudio le permite estudiar. Muchas gracias a María Isabel Escribano Acuña, subdirectora docente del Instituto Politécnico Agropecuario Cruces de la Trocha en el municipio de Vertientes y quien hacía referencia a la implementación de todas las transformaciones que han tenido a lo largo de estos años en las carreras técnicas y también sobre la importancia de la formación vocacional en la secundaria básica para que los estudiantes y alumnos se interesen por escoger estas profesiones. Gracias nuevamente por la entrevista. Fue Yurisei Echavarría González.